¿De qué se trata esto? Vamos a tocar todo el disco nuevo entero. Para los que no lo conocen, bueno, es una forma. Después vendrán otros temas, segunda parte.